Bueno, para contarles a ustedes, a la audiencia, ayer hemos decidido como Red Bonaerense, el grupo que así la integra esta Red Bonaerense, que es una organización de sociedad civil con trabajo en VIH-Sida en toda la provincia de Buenos Aires, difundir este documento que les ha llegado a todos los medios de comunicación, agencias internacionales, ministerios, como una manera de hacer conocer la realidad de muchas de las personas que viven con VIH-Sida en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la provincia de Buenos Aires concentra casi el 50% de las personas afectadas. Estamos hablando de personas, de niños, de niñas, de adolescentes con VIH. Y en este caso, de aquellas personas que peor la pasan, que son aquellas que están sin trabajo y que necesitan acceder a algún tipo de ayuda estatal. En el año 2004, desde el año 2004 existe una resolución que es del programa alimentario para inmunodeprimidos, se llama, ¿no? Esto consistía en una caja de alimentos secos que se entregaban a través de los servicios de desarrollo social de cada municipio, articulados con los hospitales públicos, para aquellas personas que estaban en tratamiento con diagnóstico de VIH en la provincia. Esta caja de alimento con el paso del tiempo no dio resultado porque a veces llegaba a las personas con gorgojos, alimentos en mal estado. O sea, toda una cuestión de logística, de distribución, hacía que no tuviera el resultado esperado. Se acordó, junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y el Ministerio de Salud de la provincia, avanzar hacia la tarjeta que las trabajadoras vecinales, una tarjeta de débito de 100 pesos, para que estas personas, que son alrededor de 6.689 personas registradas en la provincia de Buenos Aires, empadronadas en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, la cuestión es que desde el año 2009, desde mitad del año pasado hasta la fecha, no solo que no reciben la tarjeta, que tendría que haber salido porque hay una resolución y una acordada del Ministerio de Desarrollo Humano, estaría ahí en un trámite bancario que aparentemente esto está impidiendo que llegue a las personas, no se están entregando estas cajas de alimento a grupos familiares, como ya les digo, piensen primero, segundo cordón de conurbano, y bueno, y en nuestra ciudad también hay personas que necesitan de esta ayuda. Y mientras tanto, ¿cómo se las arreglan, Carlos? Sí. Mientras tanto, ¿cómo se las arreglan, digo? No escuché bien. A ver, vamos a ver si mejoramos el retorno para Carlos. Te decía, Carlos, mientras tanto, ¿cómo se las arreglan? Mientras tanto, se las arreglan con la buena voluntad de los municipios, de los servicios sociales y la ayuda de las organizaciones de sociedad civil. Otra cosa que es importante que se conozca y queremos reclamar y llamamos a las autoridades, desde el gobernador en adelante, y ministerios realmente, a reactivar las organizaciones de la sociedad civil, o sea, las organizaciones con trabajo en VIH-Sida en la provincia de Buenos Aires, se habían logrado crear por presión, ¿no?, por demandar, por acercarle la iniciativa a los dirigentes políticos, que al crearse la comisión interministerial, era una comisión donde se sentaban representantes a nivel de viceministros de la provincia de Buenos Aires, de todos los ministerios, educación, salud, desarrollo social, para definir una política pública. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, campañas de la provincia de Buenos Aires? No. ¿Campañas sostenidas durante el año? No. ¿Conocen? Ya acá no estamos hablando solamente de la demanda puntual de las personas afectadas. Estamos hablando de una política pública en VIH-Sida que no se logra definir, que no está clara y que no se lleva adelante. Y esto es responsabilidad del Poder Ejecutivo, también de los legisladores de todo el arco político. Ahora estamos avanzando a un pedido de informes porque el programa provincial de SIDA en su momento tuvo un presupuesto para toda la provincia de Buenos Aires de 500.000 pesos, algo así. El trabajo aunado junto con las autoridades políticas de la Organización de Sociedad Civil hizo que este presupuesto aumentara a 11 millones de pesos, por redondear una cifra. Bueno, este año también nos encontramos, no solo que no se están entregando las cajas de alimentos, que no aparecen estas tarjetas de débitos para cumplir con el programa alimentario para personas inmunodeprimidas que realmente necesiten de la asistencia del Estado, y se ha desactivado esta comisión interministerial. Y eso es una decisión política. Realmente queríamos por eso hacer conocer a la opinión pública, a los medios de comunicación, agradecemos en este caso a LU32 Radio La Barría, porque sabemos que es escuchada en La Plata, porque sabemos que funcionarios la escuchan, y lo que solicitamos es, por favor, volver a retomar el diálogo y que algunas medidas concretas que se habían acordado, como la entrega de esta tarjeta, llegue a grupos que lo estamos necesitando, a personas y a grupos familiares completos, como son en algunos casos, que dependen de esta ayuda alimentaria. Este año, por ejemplo, les quiero contar, se va a realizar un nuevo encuentro provincial, nacional, con un eje transversal muy interesante. Hoy sabemos que el vivir con VIH, detectado a tiempo, adhiriendo al tratamiento, la sobrevida y tener una buena calidad de vida es posible. Entonces también lo que se va a discutir, el eje de este encuentro nacional de personas viviendo con VIH-Sida va a ser el trabajo y el VIH-Sida. Poder, junto con la OIT, junto con los sindicatos, junto con el Ministerio de Trabajo, poder pensar estrategias superadoras que permitan pensar desde la economía social, microemprendimientos, algún tipo de estrategias que permitan que las personas puedan tener un proyecto vital y no dependan de la ayuda estatal y que puedan trabajar. Pero imagínate si es difícil conseguir trabajo para alguien sin diagnóstico de VIH, a partir del diagnóstico del VIH se complica mucho más, y mucho, mucho más en el sector privado. Seguro. Carlos, buenos días, Agostina lo saluda. Buenos días, Agostina. Bueno, un poco ya lo adelantó, ¿no?, en este claro resumen, pantallazo que realizó de la situación que atraviesan las personas que viven con esta enfermedad en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero qué se puede hacer de ahora en más? Digo, más allá de este pedido de informes, más allá de tratar una reunión con legisladores, ¿qué es lo que se puede hacer para tratar de encontrarle la vuelta, encontrarle una solución y que vaya mejorando el tema? Yo creo que en este caso depende, es una decisión política del gobierno de turno, de volver a jerarquizar de una vez para siempre el programa provincial de SIDA. Vuelvo a repetir, la provincia de Buenos Aires es una de las provincias más importantes de la República Argentina demográficamente, demográficamente, económicamente, pero quiero decir, en cuanto a la cantidad del total de personas afectadas con VIH-Sida a nivel país, cerca del 50% viven en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, se hace necesario definir una política pública, pero que sea una política de Estado, que sea una política que salga, apelábamos a los legisladores también, porque es necesario revisar la ley provincial de SIDA, porque es necesario promover el testeo precoz en la población también, promocionarlo, digo, junto con los municipios, porque no debemos quedarlo, son las enfermedades, las epidemias de DEL que aparecen, ¿no? Aparece claro. El dengue, la gripe A, y seguimos. Lo que ocurre en este caso es que hay aquí una cuestión también que tiene que ver con algún tipo de ninguneo. Digo, a ver, cuando se dice que ya no hay chicos en los comedores escolares prácticamente y por eso no se asignan presupuesto a los comedores escolares, aquí prefiere igual. Digo, hay una realidad que es VIH-Sida y pobreza. Uh-huh. Y eso no se quiere ver. Y eso hay que decirlo. Y bueno, y la comunidad nos debe acompañar. Nosotros lo que estamos haciendo, las organizaciones de activistas, de personas que trabajamos en VIH-Sida, es hacer conocer esta realidad ante la comunidad en general, a través de los medios de comunicación y denunciando ante todos los organismos nacionales, provinciales e internacionales esta situación. Carlos, bueno, muy claro en este pantallazo. Yo finalmente simplemente consultarle sobre este encuentro que manifestó con este eje central tan interesante. ¿Cuándo se va a desarrollar y dónde? Se está trabajando en el programa. El programa tentativo sería el lanzamiento en el Salón Dorado, el Senado de la Nación, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de mayo. y a mediados de junio estaría en Ciudad Autónoma también, ocurriría este encuentro nacional de activistas, sindicatos, políticos y personas que estén, políticos, sí, líderes políticos, con el fin de sensibilizarlos, debatir juntos esos días y pensar estrategias y ver cuál es la realidad a nivel nacional de las personas viviendo con VIH-SIDA y el mundo del trabajo. Va a ser muy importante la participación de los sindicatos y en este caso de la Central de los Trabajadores Argentinos, que muchas organizaciones se están acercando en su lucha a la Central de Trabajadores para hacer visible esta problemática.